Hablando de la libertad, música independiente. Bienvenidos, comenzamos hablando de la libertad, así se llama este programa y es un poco el sentido que le queremos dar a la música que vamos a compartir y que vas a escuchar la próxima hora. Hablando de la libertad, es música independiente, es música autogestionada, creativa, instrumental. Pasan canciones, solistas, pasan bandas por aquí. Música de todos los géneros. Hablando de la libertad a través de la música. Se reparten bifes. Pap, pap, patapufe, te decía un humorista. Vamos a escuchar un poco de música. Vamos a los bifes. La banda que te presentamos hoy nace en Valentín Alsina, partido de Lanús. Fue allá por el año 1987. La propuesta musical, punk, rock, duro y parejo. Con letras barriales relacionadas con los trabajadores, las peleas callejeras, la violencia policial, el alcohol. Dos Minutos se instaló en la escena musical como uno de los cultores del punk nacional. La banda se dio el lujo de telonear a los Ramones en su despedida mundial en marzo de 1996 en el estadio de River Plate. Antes de firmar con discográficas como Polygram, Dos Minutos tuvo su lado independiente, claro. Junto a otras bandas participaron en un álbum con dos temas, Arrebato y Ya no sos igual. Hoy empezamos en Hablando de la Libertad con ese clásico anti-yuta del punk nacional. Hablando de la libertad, música independiente. Me levanto temprano pensando en estas líneas. Anoche no dormí muy bien. El calor del verano, la alarma de algún auto, o vaya uno a saber qué fue. Agarro la guitarra, no me hago el desayuno, prefiero levantarme así. La música me inspira y es mi mejor salida para cantar y ser feliz. Y así me va, y así me voy, perdiendo el tiempo por ahí. Y así me ves, y así me voy, viviendo sin preocupación. Me llevo la mochila, bajo por la escalera y encuentro a Doña Rosa ahí, chusmeando con vecinos sobre el nuevo portero y el dólar que volvió a subir. Tomo mi bicicleta, encaro la avenida, enfilo el parque sin dudar. Disfruto de esta brisa que abraza y acaricia mi ansiada y bella libertad. Y así me va, y así me voy, perdiendo el tiempo por ahí. Y así me ves, y así me voy, solo me importa ser quien soy. Me escondo tras la sombra de un árbol que me abriga y escucho un pájaro cantar. Me pierdo entre la gente, no pienso más en nada que se preocupen los demás. Y así me va, y así me voy, perdiendo tiempo por ahí. Y así me ves, y así me voy, viviendo sin preocupación. Ser quien soy. Entrevistas. Escuchá a los protagonistas de la escena independiente. Y escuchaste recién la música de Iván Salo. Así me va. Tenía un invitado que ya te voy a contar quién era. Estoy hablando de un artista y un compositor independiente. Su música se basa en el género canción, pero pasa por el folk, pasa por el rock, por el pop, por el candombe, un poco de funk también. Y algo de reggae, ¿por qué no? Respetando siempre la estructura de la canción rioplatense. Iván tiene el respaldo de una banda sólida que lo acompaña en cada presentación. Sus antecedentes musicales anteriores son Salo, que incluye su grupo anterior, Der Spiegel, con el que publicó su CD Disfraces, y un EP de edición súper limitada. Compartió escenario con bandas y artistas como Las Pastillas del Abuelo, a Edu Smith, a quien escuchaste también en esta canción anteriormente, Bruno Arias, Lito Vitale, Teresa Parodi y Peteco Carabajal, entre otros. En el año 2012 realizó un viaje por Europa que duró 2 meses y medio. Allí pudo presentar su trabajo, incluso filmó su video Otra Percepción en ciudades como Berlín, Praga, París, Roma, Madrid y Barcelona. Su primer disco de larga duración llega en el año 2013. Se llamó Otra Percepción, precisamente. Entre él y su segundo álbum, editó un simple que cuenta con la producción de Edu Smith, el ex integrante de la banda Árbol. El material incluye los temas Así me va, el que escuchamos recién, y Verdad o Consecuencia. Y es momento de compartir el testimonio de Iván Salo. En este caso le preguntamos que desde el lanzamiento de su simple Así me va, lo tiene a Edu Smith, como productor artístico. Nos comentaba un poco sobre esa relación. Para los que no lo conocen, Edu fue el cantante y violinista de la banda Árbol, y bueno, él ahora está con su movida solista, pero también produciendo bandas. Yo siempre lo digo, ¿no? Fue como una escuela de música y de rock en sí. Así que muy contento. El material se llama... en realidad el simple se llama Iván Salo y tiene dos temas. El lado A, que sería Así me va, y el lado B, que se llama Verdad o Consecuencia. Yo tengo un disco que se llama Otra Percepción, con larga duración, mi primero como solista, que lo presenté en el Centro Cultural de la Cooperación, allá por fines de 2013, y lo toqué durante todo el 2014. Y bueno, a mediados, fines de 2014, se me ocurrió lanzar un adelanto de lo que sería mi segundo long play. Así que ahí, yo trabajando con Edu, que hice ciertas cosas, conociéndolo, fue que charlamos y tuve la... la suerte de que él produzca este material. Y bueno, lo que hizo fue profesionalizar mucho más mis canciones y también darle una impronta personal, que era lo que yo quería que tenga, que tiene que ver con la idea de música que tiene él, que es muy alegre, con muchos arreglos. Hay vientos que incorporé en este nuevo material que nunca yo había utilizado, saxo y trombón. Hay violín, obviamente, tocado por él. Ser músico independiente también es otra forma de organizarse. Le preguntamos a Iván Salo, bueno, ¿cómo hace? Yo soy un músico independiente, autogestionado, suelo hacer bandera de eso. Así que nada, para el músico independiente es muy difícil poder llevar a cabo una carrera profesional. Y yo lo puedo hacer gracias al trabajo de redes con músicos, que me conecto todo el tiempo, productores, con gente que me ayuda, con la Unión de Músicos Independientes, de la cual formo parte. También le preguntamos a Iván Salo por esto de los viajes. La música ha sido generosa con él, porque la verdad que lo ha llevado a recorrer varios lugares del mundo. Allí mencionábamos, ¿no?, ese largo y gran paseo que había hecho por Europa. Bueno, si la música es generosa, te lo cuenta él. Sí, la verdad que ha sido un poco de las dos cosas, ¿no? De que yo lo busqué y de que se me dio. Que yo lo busqué significa que los lugares donde siempre fui, ya sea Europa, Cuba, Brasil o Uruguay, por diferentes motivos fui, algunos directamente a buscar para tocar y otros porque estaba en ese momento de mi vida ahí. Entonces fue una decisión, una cosa doble. Primero, que yo estaba en esos lugares porque tenía que estar, y segundo, que gracias a la música pude conectar con un montón de gente. Sobre todo en Cuba fue muy loco, porque conocí en el aeropuerto un grupo de músicos cubanos que resulta que eran los músicos que tocaban en el hotel donde yo paraba, y me invitaron a su casa, tocamos, les encantó un tema mío que tiene una onda así medio caribeña y cubana. Y a la noche me dijeron, bueno, tocás esta noche en el teatro del hotel para gente de todo el mundo. Fue alucinante, porque de solo conocernos en un aeropuerto y hablar un rato, terminé a la noche tocando para gente de nacionalidad, imagínate, en un hotel de Cuba, de todo el mundo. Y nada, en realidad, bueno, lo que sí le agradezco a la música es que yo, a donde, como soy un tipo que me gusta mucho viajar también y conocer lugares, a donde voy demuestro en primera instancia que soy músico, pelo el disco, la tarjetita y la guitarra, y bueno, hago lo que hay que hacer, conexiones, puentes, hablo con los músicos de los lugares, y no sé por qué, pero siempre termino tocando. El presente lo encuentra tocando en vivo, precisamente, a veces en formato solista, a cuestas con su guitarra, y otras veces también Iván Salo se presenta con su banda. Si querés conocer un poco más sobre él, un poco más sobre su música, tiene precisamente un sitio web, www.ivansalo, así como te suena, .com.ar. Nos vamos a quedar con

Escuchaste Libertad, en instantes un poco más de Jaque Reina, un poco más de Hablando de la Libertad. Hablando de la Libertad, música autogestionada.